lo tomó un amor de vacaciones. Y ahora nos presentan otro candidato, que es el bueno de Balso. Nosotros recorrimos las ideas de cómo visión y paradigma, caminamos por la primera psicología científica, la psicología de la conciencia, y ahora estamos intentando entrar en un nuevo modelo de psicología, lo que vamos a llamar, como para hablar del conductismo, tenemos que definirlo a esto como una nueva escuela de psicología, un nuevo modelo de psicología a utilizar. Por lo tanto, si es un nuevo modelo, si es una nueva escuela de psicología, ya no nos van a servir ni el objeto de la psicología de la conciencia, ni el método de la psicología. Porque si estamos frente a una nueva escuela de psicología, cambió el objeto y cambió el método. ¿Cuál es? ¿Recuerdan ustedes cuál era el objeto de estudio para la psicología de la conciencia? Sentidos. Lo que la profesora debe haber dicho es que en esta época hay tres paradigmas. Yo estoy hablando del conductismo, que es uno de ellos. La gesta es otro paradigma. O sea, no lo mezclemos. No tiene nada que ver que aparezca el conductismo con que aparezca la guerra. Son dos cosas distintas. Yo le voy a dar el teórico sobre guerra, ¿no? Y vamos a ver ahí otro paradigma, pero si estamos hablando de conductismo, vamos a limitarnos a él. Quiero decir, estamos en las mismas épocas, 1912, 1913. ¿Ah? El conductismo, yo creo que el manifiesto, en el texto que usted tiene de Watson, de la lista y la nueva psicología en oposición, creo que es del 12, ¿no? Ahí tiene la fecha, ahí leyó eso, en el 1912. ¿De qué estamos hablando? Concretamente, estamos hablando de principios del siglo, del siglo XX. Y a principios del siglo XX, tenemos, al menos por hoy, este paradigma que se conduce. La semana próxima vamos a ver el paradigma. Yo dije paradigma, y nadie me pregunta por qué digo paradigma. ¿Ustedes saben por qué digo paradigma de psicología de la conducta? No es un nuevo modelo epistemológico. Entonces, vamos a ver por qué. Utilizando paradigma en sentido estricto y utilizando paradigma en sentido amplio. Para decir, si nosotros utilizamos el término paradigma en sentido estricto, estamos hablando del paradigma epistemológico, del paradigma científico, para decir la forma de hacer ciencia. ¿Está bien? Es el de la manera que lo venimos utilizando hasta ahora. Ahora bien, también podemos utilizar el término paradigma en sentido amplio, y en ese sentido, en el sentido amplio del término, el término paradigma se utiliza casi como sinónimo de modelo. Porque cuando yo digo que el conductismo aparece como nuevo paradigma en psicología, lo que estoy diciendo es que el conductismo aparece como una nueva manera de hacer psicología, a diferencia de la vieja psicología, como la llama Watson. Watson dice, el texto se llama el conductismo, la vieja y la nueva psicología en oposición. Y él postula su psicología como la psicología nueva. Y postula la psicología de la conciencia como la psicología vieja. Este nuevo paradigma, este nuevo modelo de hacer psicología, en sentido amplio, entonces, paradigma se utiliza como sinónimo de modelo. El modelo psicológico para Watson, el paradigma para Watson es el modelo. De la misma manera que para Wundt, ¿cuál era el paradigma de la psicología? La psicología de la conciencia. Ambos, Wundt y Watson, tratan de adecuarse al paradigma epistemológico. ¿Qué cuál es? La forma de aparecer. ¿Cuál era? El positivismo, una sola historia. A ver, descendamos. Luján, la tierra. Paradigma científico, paradigma epistemológico. ¿Cuál era? ¿Positivismo está claro para todos? Dentro del paradigma positivista se desarrolla la psicología de la conciencia y el cognitivismo. Ambos aspiran a respetar el modelo positivista. La psicología de la conciencia tiene su objeto y su objeto. La psicología del conductismo tiene su objeto y su objeto. Cada paradigma tendrá un nuevo objeto y un nuevo objeto. De ahora en más, todas las escuelas psicológicas que vayamos a ver serán distintos paradigmas de psicología y por lo tanto cada uno tendrá su objeto y su objeto y van a ver que coexisten distintos paradigmas. El conductivo va a coexistir junto con el psicoanálisis, que va a coexistir junto con la guerra, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Esto queda claro para todos? Para los que tuvieron el teoría. ¿Esto queda claro? ¿Te contradigo en algo? ¿En serio? Pregunto. ¿Por qué no te suena entrar? ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, objeto de estudio de la conducta, método de la observación. Entonces, fíjense ustedes cómo nos vamos acercando, según Watson, al ideal positivista. Esto es, observación, medición, experimentación y predicción. Ya no tendremos que preguntarle a un sujeto en un laboratorio qué es lo que él siente o cuáles son sus sensaciones. Bastará con observar el comportamiento. Se observa la conducta. El conductismo es la psicología del comportamiento, no es la psicología de la conducta. Comportarse. El comportamiento se observa. Entonces ya cualquier persona puede observar lo que está haciendo otro. Objetivamente sería. Porque lo que yo observo es lo mismo que observa vos. Es evidente que la conducta es observable. Y si es observable, entonces podremos construir una psicología realmente científica. Donde no tengamos que recurrir a conceptos tales como conciencia, o introspección. Watson dirá, ¿quién puso alguna vez una conciencia en un tubo de ensayo? ¿Dónde está la conciencia? No, esa no es la psicología. Watson dirá, la conciencia es nada más que un nombre que quisieron poner al alma para hacerla científica. Eso no es psicología, es otra cosa, dice Watson. Le pega a uno de una manera y después construye su nueva psicología. Esta ciencia de comportamiento llamada conductismo. Ahora bien, rastreemos un poco los orígenes del conductismo. En realidad, el conductismo empieza muy lejos de ser humano. Empieza en el año 1900, en la Universidad Clark, donde se instala un laboratorio, un laberinto. Un laberinto para ratas. Entonces, lo que estudian lo que está de la Universidad Clark es cómo la rata recorre el laberinto, qué velocidad emplea, si después de distintos ensayos la rata va más rápido o más lento. Imaginen ustedes que ya, con este tipo de estudio, el método de la introspección experimental es un poco inútil. ¿Cómo se le va a preguntar a una rata, dime rata o cuál es tu sensación frente al pedazo de gruyère? Evidentemente, la rata lo único que podía hacer era moverse hacia el queso. Y entonces es de esa manera que de la observación se sacan conclusiones. Para los conductistas, entre la ameba y el ser humano, solamente se trata de una cuestión de complejidad creciente. Vale decir, no hay un salto cualitativo. No hay una naturaleza distinta en el ser humano que la naturaleza que hay en la ameba. Por lo tanto, se pueden trasladar los conocimientos de las ratas a los conocimientos de los conocimientos. Entonces, hay un modo de muy lejos de Estados Unidos, en Rusia, con un premio Nobel en fisiología llamado Iván Pavlov, que estudió el tema de los de la secreción de saliva en los perros. En realidad lo que descubrió Pavlov fue esto de el condicionar un reflejo. Es un antecedente remoto. Igual es tomado por la psicología, pero bueno, el antecedente es este, ya que lo pregunta mejor. Pavlov, Iván Pavlov, tenía algunos perros, cuenta la historia que eran dos. Y Pavlov descubrió que los perros, observó, que los perros frente a la presencia del alimento salivaban. ¿Vieron? Se le decía agua a la boca. Y entonces descubrió que los perros empezaban a segregar saliva igual, sin necesidad de que estuviese el alimento, cuando ya se acercaba la hora de la comida. Entonces había una especie de ubicación del perro temporal, su organismo le indicaba en qué momento la comida llegaba y empezaban a segregar saliva antes que llegara la comida. Entonces a Pablo se le ocurrió una cosa. Cada vez que presentaba la comida, a los perros hacía sonar una campana. Comida, campana, comida, campana, comida, campana, durante muchas repeticiones. Hasta que en un momento determinado, Pablo no le daba la comida, solo hacía sonar la campana. Y la campana producía la misma salivación que antes había producido la comida. La campana le provocaba al perro la salivación que producía originalmente la comida. Ahora bien, la comida, el hecho de salivar frente a la comida, de segregar saliva frente a la comida, no había sido aprendido por los perros. Es una respuesta fisiológica natural. Frente a la presencia del alimento, el organismo se prepara para aportarlo, segregando saliva. Esto era natural. Ahora, no hay ningún lugar de la naturaleza en el cual una campana haga segregar saliva. Entonces, lo que Pavlov descubrió fue que se puede aprender a reaccionar frente a determinados estímulos que en su origen no provocaban ningún tipo de respuesta. Vale decir, la campana no le provocaba tipo de respuesta hasta que la asociaron con la comida. Una vez asociada con la comida, la campana provocaba la respuesta que antes provocaba la comida. ¿Esto se entendió? Este es el antecedente ruso de esta psicología conductista en Estados Unidos. Ahora bien, siguiendo este modelo, lo que Watson descubrió fue lo siguiente. El ser humano, dice Watson, llega al mundo con muy poquitas cosas como respuestas naturales, como respuestas no aprendidas. En primera instancia llega con los reflejos, una cantidad de reflejos determinados, ¿sí? Más o menos todo el mundo conoce estos reflejos de recién nacido. ¿Qué sé yo? El reflejo de succión. Se apoya cualquier cosa que se apoye en los labios de un niño, el niño empieza a succionar. ¿Sí? Eso es un reflejo, no se aprende. Bueno, el reflejo pupilar. Una luz intensa hace que se cierre la pupila, una luz más débil hace que se dilate. ¿Sí? Los reflejos en general del ser humano en relación al momento de nacimiento, el reflejo de predicción. Ustedes saben que si un bebé, uno le apoya el dedito en la mano, le pega la y no es que, que no te quiera soltar, que seas la luz de sus ojos. Es un reflejo. Frente a la presión en la palma de la mano, el chico cierra. Se desconfía entonces cuando se agarra la mano. Pero eso es solo un reflejo. No hay ninguna otra intención. ¿Para qué? Hay otros reflejos más, por ejemplo, el de marcha automática. Un bebé, cuando nace, se ocurre una superficie rígida, también. El reflejo de moda, frente a un ruido, el recién nacido abre los brazos, las piernas y abre la boca. Entre otras cosas, así se sabe que pica, cosa que no es un dato de agua. Bueno, estas serían las respuestas innatas con las que llega el respectivo al mundo. Y habría, además de estas respuestas reflejas, que son estas, tres emociones básicas, o sea, tres maneras de responder básicas, no aprendidas. Estas tres emociones básicas son amor, ira. Son respuestas, tres comportamientos: ira, amor. Ahora bien, si son respuestas, son conductas, ¿estamos de acuerdo? Si son respuestas, son conductas. Una respuesta es una conducta. Una respuesta, dijimos que es observable, ¿sí? Una respuesta es una conducta que está provocada por un estímulo. Vale decir, para Watson, el tema está entre los estímulos y la respuesta. Las conductas son respuestas, provocadas por algún estímulo. Esos son los dos elementos básicos del comportamiento del ser humano, del bagaje conductual. Dado un estímulo, hay una respuesta. ¿Está bien? Entonces, de acuerdo al estímulo y la respuesta, lo que tenemos que analizar es, si tenemos respuesta, ¿cuáles serán los estímulos que la producen? Es muy obvio esto, ¿no? Pero ¿está bien lo que dice? ¿Entiende? A ver, la respuesta que Watson dice que además de los reflejos, en el recién nacido encontramos una respuesta de amor, una respuesta de ira y una respuesta de... puse miedo. Es que no me animé, me dio miedo. Puse miedo. Ahora, ¿por qué nadie me lo dijo? Ustedes me dieron miedo. Bueno, si me temen... es una lástima. No, pues ya lo entendimos. Claro. O sea que no importa que lo haga completo, importa que me entienda. Claro. Es suerte. Por favor, no me pidas que te explique lo que te digo con la mirada. Bueno, entonces, ¿a qué llama Watson amor? Respuesta de amor. ¿Qué es amor para Watson? ¿Es acaso esa emoción intensa que hacen confundir los latidos del corazón con los cañones de una invasión alemana en Francia, digo, siguiendo a Casablanca? No, porque eso no se observa. No es, tengo ese sentimiento oceánico de pertenecer a la humanidad a partir de tu mirada, tampoco. Eso no es amor, porque eso no es observable. ¿A qué llama Watson a la respuesta de amor? Tiene que ser observable. Watson llama amor a esto: piel rosadita, respiración tranquila, musculatura laxa. ¿Cómo? Piel rosadita. ¿Negro? Los negros no se enamoran. ¿Negro? Yo te digo lo que dice. Si sos negro, no estás dentro de. El negro no siente amor, loco. El pobre tampoco. Siente otra. No, qué sé yo. Respiración, o sea, piel rosada. Respiración tranquila, digamos. Calmada. Relajadito. Entonces, esta es la respuesta de amor. ¿Frente a qué estímulo? ¿Qué quieren que diga? Piel rosadita, respiración tranquila y contramante. Musculatura laxa, relajada. Así, todo blandito. Así, acurrucadito. Sin ninguna exigencia. Esa es la respuesta de los frente a qué tiempo. Ah, bueno, una caricia. Ayúdenme. Caricia. Caricia se llega. Luna se siente amada, viste como suena. Entonces tiene una respuesta de amor. Estímulo, caricia. Respuesta, amor. Ira, ¿a qué llamará ira, Watson? Ya sabemos que no es una actitud, me siento mal llevado con ese sujeto. Tampoco es cuestión de tener cara de anoche tampoco. Ira es otra cosa. ¿Qué es para Watson ira? El enrojecimiento de la respuesta de ira. Enrojecimiento de la piel, musculatura, aumento del ritmo cardíaco. ¿Ustedes vieron cómo está? ¿Vieron? ¿Cómo se llega a ver? Truco era. Bueno, sí, estás así como si estés todo tenso, rojo. Tensión muscular, no a la chiquitita. Tensión muscular. El músculo tenso. Después me cuenta. Acá. Sí, ¿cuál era la pregunta? Eso de la tensión. Sí. Tensión, tomarlo como tensión en el cuerpo. O sea, lo contrario a musculatura laxa, pero no tensa. Contracción. Esa sería la respuesta de ira. ¿Frente a qué estímulo? Sí. Pero imposibilidad de moverse no es una respuesta. Es el estímulo. La respuesta es ira, provocada por el estímulo, imposibilidad de moverse. Ojo, no es la respuesta imposibilidad de moverse. No es que te quedas dura de la ira. No, no. Ese es el estímulo, la imposibilidad, o sea, impedir al bebé los movimientos. Ese es el estímulo que provocan la respuesta de ira, enrojecimiento de la piel, tensión muscular, respiración acelerada, ¿sí? Así como la caricia era el estímulo que provocaba la respuesta de amor. ¿Está claro esto? Porque me parece que si no, estamos en agua. Estamos viendo estímulos y respuestas. Estamos viendo las respuestas con las que el chico llega al mundo que no se aprenden. Amor, dijimos lo que era amor. Ira, dijimos lo que era ira. También dimos los estímulos que provocan cada uno. ¿Qué estímulo provoca el amor y qué estímulo provoca la ira? ¿Está bien? Para todos. Miedo. ¿Qué es el miedo? Sí, pero así era el estima cuando lo digo. Dale. Bueno, el rojecimiento de la piel. Ahí está. Eso que provoca los estímulos, ¿está bien? No, o sea, no. Respuesta. A ver, te voy a explicar para el marco. Si la conducta es un observable y la conducta es una respuesta, vos fijate que todo eso es lo que vos observás. Si se le pone roja la piel, si se le pone los músculos tensos. Claro, porque en realidad es eso, es entender de qué hablamos. Algo que se observa. Y esto es la respuesta. Respuesta miedo. ¿Cómo describe Watson la respuesta de miedo? Se empalidece el pibe, te pones blanco el miedo. Practicado, ya te acelera el pulso mal. Empezás a chivar. Eso no es una respuesta. No, ahí dice, lo copié si vos decías que ahí dice. No es respuesta esta muchacha. Te empalidece taquicardia. Volvemos a la noche negra. Pálido. Pálido. Todos son conductas observables. Observo que el tipo se pone blanco como un papel. ¿Ve? Esto que observo en el cuerpo, que tiene taquicardia, ocultándolo tiene taquicardia, que pone la mano en el pecho, se está ¿sí? Además de eso puede haber movimientos viscerales. ¿Se lo dijo? Sí. ¿La profesora? Sí. ¿Al miedo? Sí. Digamos, uno se puede cagar de miedo. A la profe no le sale. Yo lo digo porque yo como anduve, como anduve ahí, como los chalos. Pero no, yo lo digo para que se sepa. El término común de cagué de miedo es literal. Alguna vez le pasó. Yo conozco. Y habría que ver qué tipo de miedo es, si no me lo provoca a mí también. Porque eso de chamullarlo cuando no te pasa y la libreta. Esa es la conducta, ¿sí? Es un observable. ¿Cuál es el estímulo que la provoca? Ahí sí, muchacha, ahora, el estímulo. Pérdida brusca de base de sustentación o un ruido fuerte. Esos son los dos estímulos. ¿Eh? Yo te voy a pedir una cosa, te voy a pedir que lo leas después. ¿Eh? Porque estás haciendo de ese, te estás mezclando. ¿De qué? El torrocarril con la manteca. Pérdida de la base de sustentación. Pérdida de la base de sustentación. A ver, si todos traducieron el lenguaje coloquial, pérdida brusca de la base de sustentación. Pérdida brusca de la base de sustentación es que se te mueve el piso. ¿Eh? O sea, sustentación. ¿Me dejan a mí un rato? Después siguen ustedes. Entonces yo me voy enseguida. Un ratito. Lo que yo estoy diciendo es esto. Que Watson dice, cuando habla de pérdida de base de sustentación, mejor, no hablan como me pasó en un examen final libre que yo estaba tomando, que pregunté sobre esto y la alumna me dijo pérdida de sustento. O sea, no confundan sustentación con sustento. Sustento tiene que ver con el alimento. Sustentación es donde sostenerse. ¿Eh? Por lo tanto, la pérdida de la base de sustentación es que se te mueva el piso. Lleva implícito, si sos perro, ladrás, y si ladrás, haces un ruido fuerte que me da miedo. O sea, acá hay toda una cuestión con estos bichitos. ¿Eh? En general, hay una edad en la que los chicos tienen miedo a los perros, pero que está relacionado especialmente con esta cuestión. O sea que el ruido fuerte, la pérdida de base de la sustentación, provoca la respuesta de miedo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿Digo cuál era el estímulo de miedo? ¿El estímulo de miedo? ¿Viste cuál era? De ira, digo, de ira. Entonces, esto, amor, ira y miedo, no se aprende. Viene con el bagaje conductual del sujeto al azar, del individuo al azar. No es aprendido. Los estímulos que provocan esta respuesta tampoco son aprendidos. Tampoco. Por lo tanto, naturalmente, el pibe cuando llega al mundo, además de los reflejos de los que ya hablamos, tiene estas tres respuestas. Es con lo único que llega. Respuestas que además responden a los estímulos que hablamos. ¿Sí? Amor, caricia, estímulo, caricia. Respuesta amor, ira, sujeción de los movimientos corporales, lean eso acá en CNC. Sujeción de los movimientos corporales provoca la respuesta de ira. Y la pérdida de la base de sustentación con un ruido fuerte, acá leas eso. Esos son los estímulos que provocan el miedo. ¿Sí? Estos son los estímulos que provocan esta respuesta. Y ni estos son aprendidos, sino que ya vienen con el individuo. Por lo tanto, todo aquel estímulo que no sea aprendido, que ya venga con el bagaje conductual del sujeto, se llamará estímulo incondicional. Y toda respuesta que no sea aprendida, sino que venga con el bagaje conductual del individuo, será respuesta incondicional. Vale decir, aquello con lo que se nace es incondicionado. Todo lo demás es condicionado. Todo. O sea que, para el conductismo, el individuo humano es una hoja en blanco sobre la cual se producirá el aprendizaje a través de la vida. Esto es lo único que trae al nacer y todo lo demás tendrá que aprender. Y para el conductismo se aprende por condicionamiento. La forma de aprender el conductismo es por condicionamiento. Decía Watson, denme 100 niños y haré con ellos lo que quieran. Porque 100 niños, todos venimos al mundo, pues según el conductismo, como una hoja en blanco. Y sobre esa hoja en blanco se describirá nuestro destino, según el deseo de aquel que quiera escribirlo. Esto propone Watson. Así se plantea la naturaleza humana y la posibilidad de desarrollar el conocimiento. Pueden ustedes leer, si tienen ganas, un libro que se llama Un Mundo Feliz. Este libro llamado Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Un mundo feliz. Es un libro muy interesante donde nos cuenta cómo es un mundo feliz y cómo a partir de una actitud conductista se puede hacer un mundo donde se prepare de todos los recién nacidos, separamos el grupo para ser minero, el grupo para ser repositor de supermercado, el grupo para ser gerente de comunicaciones, ¿sí? Todo se prepara desde el vamos. Y desde vamos se puede condicionar de tal manera que se aprenda eso y no otra cosa. Y es muy interesante cómo se desarrolla la historia en este libro. O sea, además es una novela muy linda, tiene ganas de leerse, que son muy buenos actos. Otra que Tolkien. algo. Pero bueno, esto como, digamos, como aquellos que quieran leer algo interesante más allá de la biología médica. Bueno, ¿a dónde andábamos? ¿En la calle? ¿En ser humano de la tabla rata sobre la parte que escribió toda la historia? Ahora bien, dije que para el conductismo se aprende por condicionamiento. ¿Qué diablos será el condicionamiento? El condicionamiento es... A ver, primero voy a dar el ejemplo y después doy el concepto. Ah, primero doy el concepto. Pero no lo copio, disculpen. Claro, porque está escrito en todos lados. Si ustedes acá vienen a copiar... El condicionamiento es... A partir de un estímulo neutro, relacionar ese estímulo neutro con un estímulo incondicionado, de tal forma que este estímulo neutro provoque la respuesta que antes provocaba el estímulo incondicionado. En realidad es fácil lo que acabo de decir, pero ahora lo voy a repetir. Vamos a un ejemplo. Después lo aplicamos. Supongan ustedes que tenemos un bebé. A ver, digamos un bebé de esos cuando se pone el niño, que se le saca un poco. Digamos, a partir de los 6 meses. Creo que a los 6 meses el bebé se sienta, ¿eh? Ya está más vivaz, ya la abuelita dice está criadito. Y a este bebé nosotros queremos que desarrolle miedo a la abuela materna. Entonces, plan a desarrollar. Cada vez que llega la abuela materna, yo lo tiro de la cuna. Es decir, le provoca una pérdida en la base de sustentación al pibe, ¿no? Se lo tiro de la cuna cada vez que aparece la abuela. Abuela, bebé, pum, yo lo tiro de la cuna. A ver. Ya sabemos que tirarlos de la cuna por la pérdida de base de sustentación le va a provocar miedo. Ahora, hasta ese momento la abuela no le provocaba absolutamente nada. O sea, ni miedo ni no miedo. O sea, el pibe vieron como están los pibes, resignados de la presencia de los adultos. Cuánta vida. Ahora, abuela lo tiro de la cuna. Abuela lo tiro de la cuna. Abuela lo tiro de la cuna. Después de muchas repeticiones, cuando aparezca la abuela, el pibe va a sentir miedo frente a la abuela. ¿Eh? Además de haber conseguido lo que quería, ¿no? Que la abuela venga a visitarlo menos, que la vez llora como un marrano. Entonces, pero acá lo que sucedió fue algo. La abuela era un estímulo neutro. Esto es, un elemento del contexto que no provoca ningún tipo de reacción. Nada. No provocaba nada. Pero la presenté siempre con un estímulo incondicionado, la pérdida de la base de sustentación. A través de muchas repeticiones pasa con la abuela y la pérdida de base de sustentación, como con los perros de Pavlov y la comida. Se asocia a la abuela, estímulo neutro, con el estímulo incondicionado, pérdida de base de sustentación. Por lo tanto, después, esta abuela, que era un estímulo neutro, provoca por sí sola, sin tener que tirar al pibe de ninguna cuna, provoca la respuesta de miedo que antes provocaba solamente tirarlo de la cuna. ¿Entendió el ejemplo? Entonces repito lo que dije antes. Condicionamiento es que un estímulo neutro que antes no provocaba ninguna respuesta, ahora, asociado a un estímulo incondicionado, provoca este estímulo neutro la respuesta que antes provocaba el estímulo incondicionado. No se preocupen, insistiremos hasta lograr hasta 2004. El condicionamiento es que un estímulo neutro provoque la respuesta que antes provocaba el estímulo incondicionado. Cuando entiendan lo que digo y se queden tranquilos, yo les voy a decir, bueno, esto no es lo que quería decir. Cada vez lo simplifico más. Castellano, que un estímulo neutro si es neutro no provoca ni ninguna respuesta, que un estímulo neutro provoque una respuesta que antes solo provocaba el estímulo incondicionado. Eso es un condicionamiento. Algo que no provoca nada ahora te provoca algo. Y eso que te provoca ahora, antes solo te lo provocaba el estímulo incondicionado. Vale decir, a ver, si lo ponemos en blanco y negro. Pedro a mí no me provocaba nada. Pero ahora cada vez que lo veo venir, se me pone la piel rosada. ¿Qué habré estado haciendo con Pedro? Pedro, que antes no me provocaba nada, ¿sí?, se asoció con caricia. Pedro caricia, Pedro caricia, Pedro caricia. ¿Qué provocaba la caricia solita? Amor. Lo veo a Pedro y ¿qué siento? Amor. ¿Se entiende? Pedro, que antes era neutro, ahora es un estímulo condicionado. Porque lo veo ahí y siento lo mismo que antes sentía con la caricia. Sin que me toque, ¿se entendió? ¿O no? Veo una foto de Pedro y me pongo rosadita. Un estímulo neutro que antes no provocaba absolutamente nada, ahora como lo asocio a un estímulo incondicionado, porque siempre estuvo presente uno junto con el otro, ahora solamente ver a Pedrito o ver una fotito me provoca la reacción de amor. ¿Se entiende? Ese es un condicionamiento. Como ustedes se habrán dado cuenta por el ejemplo que acabo de dar recién, que un estímulo se condicione no quiere decir que no se pueda descondicionar. ¿Se va? Adiós. ¿Alguien más? Sí. Bien, vamos. ¿Rajando? ¿De quién más? No, me gusta el con tren o sin tren, de lo mismo. Bueno, entonces, como ustedes habrán visto por el último ejemplo, algo que se condiciona también se puede descondicionar. Digo, el último ejemplo queda más claro. Va a llegar un momento, a todas nos ha pasado, que Pedro no nos produce nada. ¿O no? Entonces, algo que se condiciona se puede descondicionar. ¿Cómo fue el fallido de esa chica? Nada que ver con el conflicto. Era así. Ella estaba enamorada de Pedro cuando le daba bola. Entonces, Orlando. La piba dijo, estoy tan sola que tengo un perro que me ladra. Me va a decir eso que como tengo un péndulo que me ladra. Es una chica maravillosa. Con el perro todavía. Me entiendo yo ganador, digamos. Bueno, ya vamos a ir a preparar esas cosas cuando hacemos a otro paradigma. No importa, ya vamos a tener tiempo, ya. Como es que bueno, el fallido para un sistema, ahora largar, ya no. No, ¿qué largar? Esa presión. No. Nada. Yo condicioné. Bueno, listo, está todo. Ya me dejaste con unas dudas. ¿Para un sistema o para qué sistema? Y yo soy así. Soy difícil. Siempre dejo con dudas. Volvamos acá. A ver, que se cansaste que tengo y la hora que es, pues tengo que ir por aquí. Entonces, se puede descondicionar algo. También se puede desaprender algo mal aprendido. En este sentido, fíjense ustedes que, por ejemplo, en el texto que ustedes tienen ahí de Watson, menciona el tema de una fobia curada por el conductista. ¿Qué es una fobia? mejor es un miedo exacerbado hacia un objeto que teóricamente no tendría que producir eso. ¿Eh? O sea, no, ver un ascensor y no poder subir. Entonces, Watson aclara ahí, en ese mismo texto, cómo descondicionando algo mal aprendido, procura la fobia de un niño a los peces. Bueno, pero eso lo puedo leer en el texto. Lo que yo puedo decir es, por ejemplo, lo que hablábamos antes de los perros. ¿Sí? Entonces, supongamos que un niño le tenga miedo a un perro, porque se condicionó el ruido fuerte del ladrido con la presencia del animal. Por tanto, ve un perro y aunque no ladre, el perro, la presencia del perro le provoca miedo. ¿Está bien? Esto está condicionado, se aprendió. Ningún bebé le tiene miedo a un perro, sino que eso se va aprendiendo. Las únicas respuestas de los recién nacidos son amor, ira y miedo, y a esos estímulos. Caricias, sujeción de los movimientos corporales, ruido fuerte, pérdida de la representación. Dentro de ese registro de estímulos no hay ningún perro. Si se incorpora un perro como un estímulo que provoca miedo, esto se ha aprendido. Por lo tanto, el perro es un estímulo condicionado. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo desacondicionamos? Por ejemplo, la forma puede ser que está el perro y el chiquito con la madre. Y ante la presencia del perro, la mamá acaricia a este hijo, el chiquito. Y de esa manera va a generar una respuesta de amor en el pibe, con el estímulo caricia, frente a la presencia del perro. Este nuevo condicionamiento, al ser más intenso y más fuerte, está haciendo que se descondicione el miedo al perro, porque en presencia del perro lo que el chico sintió fue la respuesta de amor por las caricias del perro. ¿Entendían esto? Aprender y desaprender, condicionar y descondicionar, bueno, todo lo que pasa en el ser humano, que no sea esos estímulos y esa respuesta, es por condicionamiento o en su defecto por descondicionamiento de aquello que no nos interesa. Que no es esperable, que no queremos que suceda. Le reitero que centralmente lo que preocupaba a Watson en el año 1912 en Estados Unidos era la necesidad del control social, porque en ese año grandes corrientes migratorias poblaban Estados Unidos, distintas culturas, distintas formas de pensar y de sentir, había que normativizar para poder de esta manera generar la posibilidad de ir hacia un objetivo común. Para decir, por ejemplo, una nación. ¿Eh? Y vieron que más no les ha salido, digamos, a los muchachos. Recuerden que el símbolo hacia el cual había que tender fue caricaturizado por un señor con levita, bastón y galera, llamado Tío Sam. Y de hecho, toda conducta estaba a favor del bienestar de ese individuo que redundaba en el bienestar de los habitantes de Estados Unidos. Watson, después de los primeros años en psicología, se dedicó a la publicidad. Y es el responsable de la campaña de una compañía tabacalera que estaba semifundida y que Watson sacó del estado en que se encontraba. Es la compañía que hace los falsos de Black Star. Mucha marquilla, todo el mundo sabe que es blanca, ¿sí? Hubo una época que tuvo una marquillita negra últimamente, pero simplemente blanca. La marquilla de Lucky no era blanca, era verde. Y en ese momento estábamos en la Primera Guerra Mundial. Entonces lo que hizo Watson fue promover una campaña publicitaria donde a la marquilla, que era verde en su origen, se le quitara el color verde. Se le pusieron la leyenda, porque era blanca, y se pusieron la leyenda. El verde está en el frente, haciendo alusión al color de los uniformes de los soldados. Bueno, salvó la compañía. El espíritu nacionalista, como un juego en relación a esto, y en la paso Lucky con el estímulo condicionado que provocaba la respuesta de patriotismo. Y de esta manera, tomar el paso, comprar el paso, era ayudar a los soldados que estaban en la paz. Hay muchos ejemplos de esto. Y un poco uno condiciona su comportamiento en relación a algún símbolo puesto. A ver, todos sabemos que Coca-Cola es sentir la verdad. Si vos querés tomar Coca-Cola, sentirle de verdad. Si querés sentirle de verdad, tenés que tomar Coca-Cola. hace muchos años era todo va mejor con Coca-Cola. Y así podemos ver un montón de modelos como algo neutro va a ser condicionado para provocar algún tipo de respuesta de satisfacción. Yo en este punto les quiero contar un incidente. Ahora que somos pocos. Que se fue esta gente, pero yo quiero que lo mantengamos en secreto. Yo tengo un problema. Yo no tengo correo electrónico. Y como no tengo correo electrónico, no existo. La gente me dice, te mando un mail. Esto de que me interesa te lo mando por mail. Te mando mi dirección por mail. Te digo mi horario es poco mail. Yo no tengo mail. Y toda la gente se relaciona conmigo porque mi identidad está relacionada al mail. Yo estoy perdiendo mi identidad, me estoy perdiendo. En un lugar de trabajo donde todo el mundo tiene un mail, la semana pasada sufrí una vacante para reemplazar a un sujeto y yo no pude responder porque no tenía mail. Me ignoraron. Cada vez que estamos en las reuniones, digo, bueno, les mando por mail toda la información del trabajo. Y yo no tengo, y nadie me dice nada. Y es grave esto, porque hace un tiempo me pasaba lo mismo con la computadora. Yo no tenía computadora. Y todo el mundo me decía, ¿te doy este disquete? Yo no sabía qué hacer. Después de muchas canciones que descargué, porque algunas eran más dolorosas que me dio. Me enteré que para poder ser necesitaba la computadora. Después tuve otro problema con el celular. Porque yo no tenía celular. Pero yo decía, mira, me voy a dar gracias a los camuelos, te llamo, me decía. Yo no sabía cómo iban a hacer para trabajar. Vale decir, estoy aprendiendo que uno es en relación a determinados objetos que le dan una identidad. O sea, no importa si uno es honesto, tierno, decente, afable, cordial, responsable, trabajador. Entonces, insisto en esta cuestión de cómo algunos objetos que en realidad son neutros pasan a tener valor en relación a cómo se vayan condicionando también en lo cotidiano. Así que créanme, el conductismo y su eficacia en el condicionamiento de los objetos neutros son la base de la sociedad de consumo. Es la base. ¿Vieron que hay que tener el trinorma? 42.000 cabezas. Control remoto, el five sack, ¿vieron esas siglas que nunca terminan de pronunciar? Estrachato. Porque si no, uno no ve. ¿Cómo no tener? Y ojo, y ven, si no paga por la devaluación, guarda que se viene el DVD. ¿Qué? Basta de el viejo cassette de la leña. Cuando vos alquilás, tenés que ser ochatito. ¿No vieron el aire con el que sale la gente? No vas a alquilar la chatita, no la gordota. El antecedente a esto es, ¿ustedes conocieron el magazine? El que tenía pasa magazine en el auto. Porque el magazine era un cordote. Bueno, y así, ¿eh? Y así. Poner el objeto adecuado. ¿Y cuál es el objeto adecuado? El que yo quiero ver tanto. Ninguna duda. Bueno, digamos, sirve también para esas cosas. Pero bueno, después de esta mirada crítica, yo voy a distribuir entre ustedes unos papelitos en los cuales está escrito un problema de nosotros.